Lo dicho, nos quedamos ya dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local y en ese sentido, tal y como les anunciamos, vamos a comenzar en el día de hoy hablándoles del fomento del teatro en nuestra localidad y sin duda, desde hace ya unos años, pues dentro de los máximos exponentes de nuestra localidad se encuentra Diego Borrego, con el que vamos a hablar a continuación. Diego es responsable del taller de teatro de personas mayores en nuestra localidad, por ejemplo, o también el director del taller de teatro y expresión corporal Te Atreves. En estos días, además, podemos ver ya un vídeo resumen sobre las representaciones teatrales del sainete lírico La Comedia de Ubrique, que fueron realizadas por el taller de teatro para personas mayores de nuestra localidad. Queríamos hacer referencia a ello para hacer además un poco de balance al respecto e incluso echar un vistazo a lo que puede ser la nueva temporada. Todavía se está en ello, pero bueno, pues alguna pincelada sobre lo que llegará también a partir de otoño en relación a teatro en nuestra localidad. Así que ya decimos, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Diego Borrego. Diego, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues como decíamos, la verdad es que las personas que ya disfrutaran en su momento y los que no, con más motivo, de lo que fueron esas representaciones teatrales por parte del taller de teatro para personas mayores de Ubrique, tienen la oportunidad de poder ver a través de YouTube un resumen que habéis realizado sobre esas diferentes funciones teatrales, ¿verdad? Pues mira, sí, una vez que ya hemos terminado las actividades en el mes de julio, pues ya estos últimos días nos hemos dedicado a realizar un par de vídeos resumen de lo que ha sido las representaciones de la obra en La Comedia de Ubrique y también la de Las Aventuras de Pinocho. Voy a decir rápidamente dónde pueden verlo. Están en YouTube. Cualquiera puede verlo poniendo en Google Taller de Teatro Ubrique. Y ya podrá ver ahí estos dos últimos vídeos y las actividades anteriores que hemos hecho estos años atrás. En el vídeo de La Comedia de Ubrique, pues es un vídeo de unos 9 minutos con la voz y la música que había en la obra en directo y bueno, queda un resumen muy, muy claro de toda la trama de la obra y de los momentos más simpáticos, ¿no? Y queda, a mi gusto, ha quedado un vídeo muy, muy bonito, muy, muy alegre. A mí me da alegría de verlo, ¿no? De ver estas imágenes, porque una de las cositas que dan un poco de pena después de unas representaciones de teatro es que como el teatro es algo que se hace en directo y que una vez que está hecho, pues se han hecho, ya parece que ya no queda nada, que ha pasado el tiempo, ya nos olvidamos, pero bueno, estos vídeos son una forma de que quede ahí un cuadro, algo para el futuro, cuando se quiera volver a echar un vistazo y ver, ¿no? Que a mí estos vídeos algunas veces me dan ánimos para continuar y para hacer más cosas, ¿no? Cuando uno los ve con el tiempo, ¿no? Y en el de Las Aventuras de Pinocho, pues lo mismo, un vídeo también de unos 8 minutos de duración que recoge los momentos más simpáticos de la obra Las Aventuras de Pinocho, donde además había también muchos participantes. Si en La Comedia de Ubrique eran 20, pues aquí en Las Aventuras de Pinocho también eran unos 16 personas, con la particularidad de que había niños pequeños y personas adultas, ¿no? Así que, bueno, yo creo que merece la pena verlo, y ya vuelvo a repetir que el que quiera verlo no tiene más que poner en Google Taller de Teatro Ubrique, y ahí entra en la página web del grupo donde puede ver todos los vídeos. Como decías, ¿no? Además, debe servir como reconocimiento a la labor de estas personas que de forma voluntaria y bueno, pues han estado trabajando y han realizado ese gran esfuerzo durante todo el curso, todo el año pasado, para llevar a cabo estas obras de teatro. Y además, bueno, la verdad es que sorprende, ¿no? La forma en que él, bueno, pues al final se pone en escena, sobre las tablas, está en el caso de, por ejemplo, los mayores, una comedia que además tiene todo que ver con nuestra localidad, ¿no? Efectivamente, es que La Comedia de Ubrique, de las de las cositas históricas que tiene Ubrique, pues una de ellas fue aquello que sucedió en aquellos años, ¿no? Y que se creó el dicho de va a acabar peor que la comida de Ubrique. Y bueno, cuentan un poco nuestra historia como pueblo. Y bueno, y lo que tú comentas también de que es un reconocimiento a los participantes de esta obra, pues a ellos lógicamente les gusta verse también y ver estas imágenes que han quedado grabadas, ¿no? Y bueno, yo creo que también a todo el mundo en general, ¿no? Que cuando las vea, pues se puede alegrar, ¿no? Que Ubrique es un pueblo de artesanos, pero también es un pueblo que tiene muchas cositas también en el tema cultural, ¿no? De música, de pintura, y bueno, pues ahora estamos intentando que el teatro florezca y se consolide también, ¿no? Fueron un buen número de personas, ¿verdad? Las que fueron llenando de forma sucesiva cada una de las representaciones que se realizaron en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou, pero es que además esa representación, por ejemplo, de la Comedia de Ubrique, también estuvo en Ifeca, en Jerez, y de nuevo de regreso en el Centro de Participación Activa, ¿no? En el Hogar del Pensionista, también en Ubrique, ¿no? Sí, fueron 5 representaciones en total las que hemos hecho. 3 las hicimos en el IE Francisco Fatou, en el Salón de Actos, y una de ellas, como tú dices, en una feria de muestras que hubo en Jerez, en Ifeca, dentro de la feria del mayor activo que hubo en Jerez, y luego también aparte estuvo otra representación que hicimos en el Hogar del Pensionista, en el Centro de Participación Activa de Ubrique. Bueno, y yo he notado que se han quedado con ganas tanto el público como los mismos actores, las mismas personas que participan, ¿no? De más, ¿no? De hacer algunas representaciones más. Pero bueno, de momento las dejamos ahí. No sé si las retomaremos luego ya pasado esta fecha, ya en otoño y en invierno, pero porque claro, si queremos afrontar nuevos proyectos y meternos en otra obra y demás, pues es difícil de ir manteniendo una y a la vez claro, intentar montar otra. Ya dependerá un poco de cómo nos vengan las fechas. Pues eso sobre la comedia de Ubrique, pero como nos decía Diego, también en esos vídeos pueden verse lo que han sido las representaciones de las aventuras de Pinocho, casi una veintena de jóvenes, unos 16 los que participaron, jóvenes y también adultos, y bueno, pues en ese caso también fueron distintas representaciones que contaron con una gran respuesta por parte también del público, ¿verdad? Pues mira, sí, este año hemos seguido con el taller de teatro y expresión corporal, donde hemos puesto en escena Pinocho, las aventuras de Pinocho. Hemos seguido ofreciendo, preparando una obra dirigida fundamentalmente al público infantil, aunque era una obra para todos los públicos, y de hecho hubo mayores y hubo niños, pero es una de las cosas que más satisfacen, por lo menos a mí. Estos días atrás he visto algún que otro niño que me conocía por la calle, y yo no lo conocía a él o a ella, y me hablaba de que había visto la obra y que le gustaba, y bueno, que los niños les llegue a ellos, que incluso te digan, yo cuando sea grande quiero apuntarme a teatro, ¿no? Se interesen por el teatro, pues mira, claro. Es abrir un poco el abanico de posibilidades, de actividades que uno puede realizar, ¿no? Además tuviste... No, quería decir también eso, que ahí ha habido niños y mayores, los participantes, los actores, y que la obra fue realizada durante hicimos 4 representaciones, y que hubo muchísimos niños de Ubrique, que ya te digo, ¿no? Que parece que no, pero ellos se quedan con... Cuando algo les llama la atención y les gusta ese tipo de cosas, si no ahora, en un futuro, puede que les abra alguna puerta, ¿no? Y eso es lo que lo que más me satisface y lo que más me hace aguantarme cuando los momentos no son muy buenos, ¿no? Cuando uno está un poco no tiene muchos ánimos porque a lo mejor hay dificultades, pues este tipo de cosas son las que te hacen cargarte las pilas y decirte pues para adelante, ¿no? Está claro que además se está creando una cantera en torno al teatro de pequeños aficionados, ¿no? A este mundo que es importantísimo dentro de la promoción cultural, sin duda. Además, te iba a decir que terminaste realmente con una noche poética, incluso, ¿no? Por parte del taller de teatro, recordemos, ya en el mes de julio, ¿no? De julio, sí. Efectivamente, en julio, pues como colofón ya de las actividades que hemos hecho este año, de las representaciones teatrales, pues lo último que hicimos fue la noche poética, que participaron más de 30 personas de Ubrique, que yo sé que hay gente que se quedó con ganas de participar, a ver si lo repetimos el año que viene, y que salió una noche muy bonita, ¿no? Aparte que la noche estaba preciosa, con luna llena y con una temperatura estupenda, los participantes, hubo un muy buen nivel, la gente, digamos, se preparó bien sus recitales y salió una noche muy, muy, muy entrañable, ¿no? Así que estamos muy contentos de cómo salió la noche poética y el público que hubo muchísima gente que se acercó a Jardín a verlo, en fin, que mereció la pena. Así porque que es una cosa que vinimos preparando con mucho tiempo de antelación, desde el mes de abril estábamos preparándolo, pues llamando, avisando a gente, contactando, para que al final pues participasen el mayor número posible de personas, ¿no? Y ya te digo, mereció la pena y yo creo que a la gente le gustó muchísimo. Pues realmente terminó la temporada, por tanto, para vosotros hace cuestión de un mes, ¿no? Y sin embargo, ya incluso estáis pensando, ¿verdad? Podemos anunciar alguna pincelada, pero estáis en ello, ¿no? En lo que es la preparación de cara a lo que va a ser el próximo curso, esa iniciativa para el fomento del teatro por vuestra parte, ¿verdad? Pues sí, mira, terminamos, como quien dice, en el mes de julio. Luego nos hemos puesto a editar los vídeos estos que se han publicado estos días atrás, que son los que estamos invitando a todo el mundo que quiera a visualizarlos en YouTube. Vuelvo a repetir que entran en la página web del taller de teatro Ubrique y ahí pueden ver los vídeos, y que estos vídeos también han llevado su tiempo a hacerlo, porque es seleccionar de una hora y pico los mejores momentos y editarlo, poner las transiciones y que quede algo bonito. Pues yo, como quien dice, he estado en el mes de agosto también en este tema, ¿no? Entonces claro, ahora voy a desconectar unos días con la mente puesta también en lo que vamos a hacer de cara al año que viene. Tengo abiertas varias posibilidades y, bueno, todavía no hay que concretarlo. Me gusta tener donde poder ver o digamos, porque el grupo de mayores son 20 personas y hay que, a la hora de plantear qué hacer, hay que tener en cuenta que son mucha gente y eso es complicado, darle participación y darle cabida a todo el mundo, desde gente que ya tiene mucha experiencia y que son actores ya casi semiprofesionales, a otra gente que se ha incorporado recientemente, ¿no? Entonces hay distintos niveles dentro del grupo, pero hay que intentar que todo el mundo pueda participar. Y bueno, pues ahí estoy, ¿no? Buscar algo donde participe tanta gente, pero a la vez son distintos niveles los que hay, y dentro del grupo del otro grupo, digamos, del taller de arte y expresión corporal, pues lo mismo, buscar una obra. Yo creo que nos vamos a seguir decidiendo por hacer algo de cara a un público infantil y juvenil, porque son obras, en definitiva, para todos los públicos. Y bueno, no cuento más, ya más adelante comentaremos por dónde vamos a empezar, ya después, pasada la feria, a primeros de octubre, dónde nos pondremos a trabajar. Lo comentaremos en su momento. De todas formas, lo que sí que podemos confirmar es que tendrá continuidad, ¿verdad? Tanto el grupo de mayores, el taller de teatro de personas mayores, como el taller de teatro y expresión corporal Te Atreves, porque además han tenido muchísimo éxito y se han venido consolidando, ¿no? En todos estos años. Pues sí, hay que intentar seguir haciendo cosas y consolidarlo. Esa es mi idea, continuar mientras que las fuerzas acompañen y que entren, digamos, personas que poco a poco también esta cantera vaya ayudando a que se consolide y ya no no sea tanto el proyecto de una o dos o tres personas, sino sea ya un proyecto de grupo que continúa en el tiempo, ¿no? Eso es lo que es mi idea, que esto tenga ya el pueda continuar en el tiempo sin riesgo a que se venga abajo, ¿no? La idea es esa, que continúe y que, porque yo creo que es una actividad muy bonita que merece la pena, vamos. Por supuesto que sí, y seguiremos hablando de ello ya en las próximas semanas, próximos meses, en cuanto que ya se haya definido más completamente lo que van a ser los proyectos, las actuaciones dentro del taller de teatro para personas mayores de Ubrique y de otro lado también del taller de teatro y expresión corporal Te Atreves. Por lo pronto, nos quedamos con esos vídeos, ¿verdad? Sendos vídeos que podemos ver en YouTube, nosotros que además vamos a colgar los enlaces, la información al respecto que realizamos cada día, pero además ya saben, dentro de lo que es la web, el blog del taller de teatro de Ubrique también pueden encontrarlo, pero ya decimos que nosotros también ofreceremos esos enlaces para que puedan disfrutar de los mejores momentos de cada una de esas representaciones. Pues Diego, nos vamos a quedar en este punto. De todas formas, te emplazamos ya para los próximos meses para hacer el anticipo de lo que será la nueva temporada de teatro en nuestra localidad. Muchísimas gracias, Diego, por habernos reservado este huequecito, además, en tus días, los pocos días que tiene ahora mismo de vacaciones. Pues sí. Así que muchísimas gracias por haber vuelto a conectar y ofrecernos esta información. Muchas gracias a ustedes por dar cobertura a este tipo de actividades. Muchas gracias. Gracias, buenos días.